Los famosos y los duendes de la muerte, de Esmir Filho. Esta es una película brasileña que no está lograda. Tiene el mismo, exactamente, falla en lo mismo que en Red Dragonflies, la película de Singapur que comentábamos y en los primeros días. Es decir, pretende, tiene una historia, digamos, una narración normal, pero hay una tendencia a tratar de pasar a otra dimensión, ya sea en el tiempo, ya sea en el pasado, y convertirlo en un presente que no logra resolverse de una manera satisfactoria. Y de hecho afecta también a la lógica de la narración, que son como hechos separados que se van juntando mientras va apareciendo un personaje misterioso que no sabemos si está vivo o muerto, respecto a un hecho del pasado que posiblemente también, eso sí es cierto que se muestra claramente que es un hecho del pasado, pero que no logra en ningún momento hacer el clic, ¿no? Y como lo hace, por ejemplo, la película de Yuki y Nina, que de pronto pasa, aunque pueda sonar abrupto de una narración lineal convencional, maravillosamente hecha por cierto, pasa abruptamente a un reino mágico, ¿no? Con una frescura, una naturalidad única. En cambio, en estas películas, en esta brasileña, al igual que en la película de Singapur, eso no se logra. No se nota que hay un salto mal dado o que no es ninguna salto en el tiempo ni mucho menos, sino simplemente no hay una conexión fluida que logre enganchar y que logre su objetivo, ¿no? Y además, en el caso de esta película, pues también se llega a crear una relación triangular poco sólida, no definida tampoco, ¿no? Entonces todos estos enigmas que pretenden sugerir o que el espectador construya cualquier cosa ya a estas alturas resultan un poquito pretenciosas. Además que toda la película tiene una tendencia, como varias de este festival, como es lógico, tratándose de primeras y segundas obras, juvenil, ¿no? Y lo que se muestra es muchas facetas. Esa es más bien una parte interesante del comportamiento de los adolescentes, ¿no? Son interesantes, involuntariamente, en el sentido de que, por ejemplo, vemos, hay muy buena música, sin duda, hay muy buena música, Bob Dylan y otros grupos que hacen llevadera la película, pero lo que me llama la atención acá, como en otros casos, es cómo esta nueva generación no tiene sus propios, o no disfruta tanto sus propios referentes musicales contemporáneos respecto a porque rescatan músicos de generaciones anteriores, músicos populares, en este caso Dylan o también los Beatles o cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay una cosa muy interesante ahí que involuntariamente la película muestra. Y la segunda cosa es que la película tiene una secuencia inicial con mucho trabajo con YouTube y con productos de Internet, y muestra la conexión que hay entre el público joven e Internet. Pero luego esto se pierde, en primer lugar, en el resto de la película ya casi no vuelve a aparecer, y en segundo lugar, tampoco hay una exploración de qué puede significar esto para el cine, o sea, una reflexión sobre esto, respecto a cuestiones como la recepción de imágenes audiovisuales o la exhibición o la distribución o lo que sea. Simplemente es una cuestión ilustrativa, ¿no? No obstante, sí vale la pena, como está lograda esa parte inicial, pero como digo, ya no regresa nada de eso, ¿no? Entonces, esta es una de las películas en el fondo que más me ha desagradado, junto con un poco menos la de Singapur.